tarde que te vi, donde sentí amor por ti. Por las noches vivo pensando bajo la luna y las estrellas. Por las noches vivo pensando bajo la luna y las estrellas. Mari, mi tierno amor, Mari.